los objetivos, poder clasificar, y la verdad que cuando me llegó el mail con la noticia, obviamente que estoy muy feliz, con muchas ganas de jugarlo, así que preparándome con todo. Contanos un poco, Flor, ¿cuándo se estará dando el certamen? ¿Cómo te vas a ir preparando justamente para afrontar dicho torneo? Mira, se juega en Estados Unidos, en Orlando, a partir del 19 de noviembre hasta el 25, tengo entendido. Se juega tanto el singles como el dobles, todo junto, en la misma fecha. Creo que es la primera vez que se realiza de esta manera. Y bueno, me estoy preparando, entrenando mucho. Arranqué a entrenar ayer, porque bueno, tuve unos días de descanso porque tuve varios torneos. Y previo a lo que es el máster, tengo un torneo en Brasil, un ITF2, así que bueno, iría a competir ahí, y después tengo unos días acá en Argentina y ya me voy a Estados Unidos. Bien, Flor, en el máster de Estados Unidos, ¿vas a estar participando en singles? ¿Lo estarás haciendo en dobles, en ambas? ¿Cómo viene en ese sentido? No, solamente voy a participar en dobles, porque para poder participar en singles tenés que estar dentro de las 8 mejores del mundo. Yo en este momento estoy 14, así que bueno, en singles no clasifiqué, pero sí en dobles, y bueno, voy a jugar con la colombiana María Angélica Bernal, así que muy contentas. La verdad que teníamos ganas de jugarlo juntas, veníamos jugando varios torneos con buenos resultados y con buenas sensaciones, así que bueno, decidimos anotarnos juntas y poder obtener la clasificación. ¿Y cómo se manejan en ese sentido? Porque es cierto que vienen jugando en varios torneos, obteniendo buenos resultados, ya prácticamente se conocen de memoria, pero a la hora de entrenarse, ¿se complica un poco esa situación? ¿O con juntarse los días del partido, más o menos charlar entre ustedes, ya se conocen? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo resuelven? Mira, la verdad es que yo estoy muy acostumbrada a jugar con ella, como vos decís. Nos costó el principio, lógico, cuando vos empezás a jugar con otra persona, hasta que te entendés, sabés quién va a ir a cada pelota, quién cubre el medio y demás. Pero la verdad es que nosotras entrenamos muy parecido, cada una en su país, ¿no? Uh-huh. Pero muy muy parecido el objetivo que tenemos a la hora de jugar. Así que cuando vamos a la cancha estamos bien, muy cómodas. Solo con entrenar un rato antes juntas estamos bien, así que no es necesario, pero porque tuvimos muchos torneos previos. A la hora de cuando juego con una pareja nueva, sí me cuesta un poquito, por lo menos el primer partido, pero con ella ya estamos como aceitadas, digamos, así que solamente queda llegar, entrenar un poco antes de competir y bueno, y ver qué partido nos toca. Flor, te consulto, al ser la primera argentina en jugar, en disputar el Máster de Estados Unidos, ¿le agrega un plus extra justamente a tu participación? ¿Cómo lo tomás vos en ese sentido? Sí, a ver, yo sabía que era un objetivo importante y que no lo había alcanzado ninguna argentina, pero la verdad es que al principio no había tomado dimensión, simplemente estaba muy feliz, obvio, por la clasificación. Pero no pensé en eso, y después cuando vi las publicaciones y que empezó a tener un poco más de repercusión y ver que ser la primera, obviamente me da un orgullo bárbaro, una felicidad enorme. Ojalá que sea el primero de muchos y que esto motive mucho más, pero en lo personal me da mucha felicidad porque uno trabaja mucho, entonces cuando se logran estas cosas es como que te da doble alegría. ¿Y en qué momento de tu carrera sentís que te llega esta posibilidad, esta oportunidad? Creo que tuve un gran año, así que sería uno de los objetivos muy importantes como para cerrar el año. Estuvo Lima, obviamente, antes, uh-huh. Pero este era un objetivo que teníamos, que la verdad que teníamos ganas, un objetivo nuevo, una experiencia nueva, así que creo que es como la frutilla del postre para cerrar el año. Bien. Flor, ya agradeciéndote por el tiempo, por estos minutos que has tenido en dialogar con nosotros, te consulto, es cierto, no te tocó participar del Open Cañuelas 2019, pero como una referente del tenis a nivel nacional e internacional, y cañuelense, claro, te consulto qué imagen te dejó el Open Cañuelas 2019. El Open estuvo muy bueno, la verdad que lástima la lluvia, ¿no? El tiempo no acompañó, pero realmente yo me encontré con otro club, hacía mucho que no iba, lo vi mucho mejor, con mucho más jugadores, mucha más organización, cada vez crece mucho más el Open Cañuelas y me da orgullo que sea de mi ciudad, y que ojalá que cada vez siga creciendo, pero la verdad es que lo vi muy muy bien, con nuevos jugadores, obviamente de otros lados, pero también de Cañuelas, de la escuela, que eso la verdad que es muy satisfactorio, porque se trabaja mucho para que la escuela vaya creciendo y de otras ciudades puedan venir otros jugadores, y se logró. Entonces, más allá de los resultados, la idea es que participen y que puedan vivir esa experiencia y que conozcan lo que es un torneo internacional, así que yo me fui muy feliz. Y con ganas de que, bueno, que ya el año que viene se pueda realizar de nuevo, siga la edición, la sexta edición, o sea, que perdure en el tiempo, que eso también es muy importante y muy difícil, pero la verdad es que se está logrando, así que yo estoy muy feliz y orgullosa de que se pueda hacer eso en Cañuelas. Por último, ahora sí, que los representantes de Brasil se hayan quedado con 4 de 5 cuadros, ¿qué significa? Significa que Brasil apuesta fuerte al tenis adaptado, bueno, incluso tiene uno de los torneos también más importantes, como es el Gua Kurten, ¿pero qué significa que Brasil ya se haya quedado con 4 de 5 cuadros? No me gustó. No, mentira, la verdad es que conozco a los brasileros y veo que sí, que están trabajando. También creo que no... En mujeres, por ejemplo, no había gran nivel y para mí era evidente que Mericol lo iba a ganar. Pero bueno, ellos están recorriendo muchos torneos en búsqueda de puntos para Tokio. Y la verdad que trabajan fuerte, se lo merecen. Creo que siempre dentro de la cancha el que mejor hace las cosas se lleva el trofeo, y en este caso les tocó a ellos. Pero bueno, ojalá que la siguiente edición... se puedan quedar los torneos en casa, en Argentina, y ojalá que en Cañuelas. Pero bueno, el tenis es así y gana uno solo. Flor, ahora sí, te agradezco por el tiempo, gracias por la gentileza en dialogar con nosotros, y bueno, felicitaciones por esta posibilidad que se te presenta de jugar, de disputar el Abierto de Estados Unidos, el Máster de Estados Unidos. Así que muchas gracias por el tiempo y felicitaciones. Bueno.